Quizá es tu respiración. Óyela, siéntela. Recorre con ella tu estructura, tu cascarón de sueños, el murmullo que acuna tu silencio. No es cierto que el oxígeno, que el alvéolo, que el diafragma, que la sangre. Estos son nombres para evadirnos. Lo cierto son los helechos azules, los laberintos rojos, los bosques que te crecen por dentro, en donde habitan aves, moluscos, raíces metafísicas, planetas, peces delirantes que saltan en la mirada. Nunca verás esos paisajes. No aguantarías su belleza. Nos han mentido siempre, los doctores, los canallas, los necios, nos quitan el asombro. Si cambiamos las palabras, tendrá voz un universo inédito. Abrir bien los ojos hacia adentro. Poema para escuchar con los ojos cerrados, de Luz Elena Cordero.